Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermuda Extra Digital, programa 30. Cumple 30, aquí, el amigo. Con 30 debería estar ya independizado, ¿eh? Con trabajo, pareja estable... Pero aquí sigue, chupando del bote. No, es que hay que decirlo, hombre, hay que decirlo. Se aprovecha de nosotros, y de vosotros también. Con 30 ya debería estar haciendo otra cosa. Perdón, es que me pongo muy tonto con este tema. Y eso que esta semana hemos tenido el Día Internacional del Beso. Malos tiempos para celebrarlo con el tema de la pandemia. El Día Internacional del Beso. Ya no saben qué inventar. Además, es por un beso que se dieron en 2013 unos tailandeses el 14 de febrero, San Valentín. No entiendo nada. Que eso, que con 30 ya tenía que estar espabilado el podcast este. Noticia de esta semana, y esta sí que es importante, es que Inglaterra sale del confinamiento y empieza a reabrir pubs, peluquerías, gimnasios y comercios no esenciales. Aunque para mí, en estos tiempos de limitaciones, todo acaba pareciendo esencial cuando no lo tienes. Ellos pretenden rematar con el fin de las restricciones el 21 de junio. Nosotros, a ver cuándo. Una semana marcada también por el negacionismo del virus, después de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. A este negacionista orgulloso, me gustaría sentarlo aquí con mi botella de vermú la copa de González Vías y presentarle a nuestro invitado de hoy. Tomás Ocaña, periodista de investigación, director de la productora De Facto, que estrena un podcast muy interesante del que vamos a hablar, y el que ha ganado los premios más importantes del periodismo por su rigor, por su capacidad de investigación, por ser capaz de llegar hasta el final de los asuntos. No contamos con Bosé para meterlo en la charla, pero ya estoy viendo a Tomás por ahí. ¡Camarero! Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Qué bien, Tomás. Bueno, estábamos comentando fuera de micro justo antes de empezar la ilusión que me hacía a mí personalmente entrevistar a Tomás. Es mutua. En la universidad, en la Carlos III, los dos estudiantes de periodismo, a unos les fue bien y a otros les fue mal. Unos hacen periodismo de investigación del bueno y otros hacen podcast. No. Que está muy bien el podcast, que lo he escuchado, he hecho los deberes. Oye, Tomás, lo primero, una pregunta directa, periodística, de investigación, de periodista de raza. ¿Eres más de vermú, de cerveza, de agua con gas? Suelo ser más de cerveza, pero el vermú tiene un momento especial, ¿no? Ese día que me pido el vermú es como un momento especial. Le tengo cariño al vermú. Pues vamos a intentar que sea también un día y un momento especial, sobre todo para la gente que lo escuche. Habéis presentado el lunes pasado en La Jaula de Oro el reportaje documental en una serie en formato podcast sobre violencia de género en las clases altas. Vamos a escuchar primero el tráiler para que la gente se haga una idea. Me llamo Gabriela y soy colombiana. Tengo 40 y muchos. Y mi nombre aparece en uno de los casos de corrupción más actuales de hoy en día en España. Uno de esos casos que oímos todos los días en los telediarios. ¿Qué cómo? Pues de la forma más tonta, por carambolas de la vida, por haber creído a mi maltratador. ¿Por qué los hombres ejercen violencia de género a las mujeres? En La Jaula de Oro es una serie exclusiva de Podimo, producida por El Cañonazo y De Facto. Bueno, Tomás, cuéntanos cómo surge esta historia, cómo conoces la historia de Gabriela, Gabriela entre comillas. Pues mira, yo entro en contacto con Gabriela en el año 2018, en verano del 2018, para lo que iba a ser un proyecto audiovisual, que es lo que yo principalmente hago. Y el proyecto audiovisual, bueno, que cae un poco en barrena, no avanza, bueno, cosas que pasan con proyectos, ¿no? Y yo sigo en contacto con Gabriela porque su historia me parece apasionante. Gabriela es una mujer de la clase alta, muy formada, muy preparada, que había sido, es víctima de violencia machista, y la verdad que me enamoré de la historia y del concepto, ¿no? Ella me dijo una frase que a mí se me quedó muy marcada, y es que ella no se reconocía como víctima de violencia machista porque para ella una víctima de violencia machista era una mujer de San Blas con el ojo morado. San Blas, como sabéis, es un barrio de Madrid de la clase obrera. Y me quedó muy marcado porque me di cuenta de que se había hablado poco, ¿no? De que la mujer de un ministro o de un presidente o de cualquier persona, porque hombres machistas hay en todos los estamentos, puede ser víctima de esto, ¿no? Y además su historia, que es una de las cosas que más me gusta del podcast, de La Jaula de Oro, que lo podéis escuchar en Podimo, una de las cosas que más me gusta es que la historia es mucho más que violencia machista. La vida de Gabriel es impresionante y se mezclan un caso de corrupción, como habéis oído en la promo, se mezclan temas de lavado de dinero porque su marido estaba implicado en paraísos fiscales y demás. Y entonces la verdad es que es una historia apasionante. Entonces, después de conocerla, yo seguí en contacto con ella y cuando surgió un poco este boom del podcast y entramos en contacto con Podimo, dije, bueno, vamos a ver si esto puede ser un podcast. Y les encantó la idea y yo luego me di cuenta de que era maravilloso poder contar esta historia al oído, ¿no? Pensando mucho en las mujeres que lo puedan oír con sus cascos y que ahí no se mete nadie. Y ha sido un trabajo, una experiencia preciosa. Hemos hecho, pero decías antes lo del formato, ¿no? ¿Qué es? Pues es una docuficción, porque es como un periodismo de investigación, todo está súper comprobado, súper chequeado y verificado, pero lo contamos como una ficción porque hemos anonimizado a la fuente, o sea, lo que hemos hecho ha sido cambiar lugares, nombres y demás para que ella no tenga problemas, pero todo lo que se cuenta es real, por extraño que parezca, porque la verdad es que la historia es flipante. Te decía, bueno, te iba a preguntar por qué elegíais el formato podcast, que más o menos me has dicho eso, y además elegís a una actriz en particular, cubana. Cuéntanos también esa parte de la producción. Pues el formato podcast, además, para este proceso de anonimización era perfecto, porque no necesitábamos ocultar la identidad más allá de cambiar a la narradora, ¿no? Hicimos varios castings así un poco informales con diferentes actrices y la verdad que a mí me sorprendió cuando David Ávila, el co-creador y diseñador sonoro, me habló de María Isabel porque era cubana, nuestra protagonista es colombiana y me pareció un poco raro, pero es que oí la prueba y me la creí tantísimo. Además, ella consiguió una cosa y es que no compitiese en mi imaginación con la protagonista real. Tú sabes, eso ocurre mucho, ¿no? Cuando uno busca actores o actrices para una historia real, compite en tu imaginación con la persona que te lo ha contado, que además tiene mucha fuerza narrándolo, ¿no? Pero lo llevó a otro lugar y lo hizo propio y la verdad es que nos enamoró y luego la experiencia con ella ha sido espectacular. Vamos, con contarte que el primer día que estábamos en cabina estábamos todos llorando, estaba ella locutando y todos llorando. Y había un silencio, yo me pongo a mirar, yo estaba llorando, me pongo a mirar y el diseñador sonoro, el técnico, estábamos todos llorando ahí. Dije, esto funciona, no hay que darle vueltas. La actriz es Marisabel Díaz, que no hemos dicho al final el nombre completo. Decías, cuando surgió esta moda o este boom del podcast, yo cuento La Línea Invisible, el podcast sobre ETA del que hablamos aquí con Pablo González Batista, X-Ray, ganador de Ondas. Parece que ese formato sonoro está ganando adeptos. Te hago la pregunta que me hago yo a mí mismo y que me pregunto, ¿es una apuesta más económica que una, digo, se apuesta porque es más económico que hacer, por ejemplo, una producción audiovisual que conlleva a lo mejor más, no sé, más producción, más cámara, más iluminación, etcétera? ¿Es un formato con muchas posibilidades, poco explotado aún, o es una moda? No sé cómo lo ves tú. ¿Qué crees que es? No, yo creo que es un formato que ha llegado para quedarse y que tiene una forma de consumo que a mí me encanta. O sea, a mí me gusta limpiar la casa desde que existen los podcasts. Mi novia está encantada, ¿no? Porque me pongo los cascos y me pongo a recoger, a limpiar, a cocinar. Y creo que es una experiencia de usuario diferente y muy interesante y que ha dado un salto al mundo del audio. Yo siempre he sido súper consumidor de radio, me encanta la radio, pero es una experiencia diferente, ¿no? Es un documental sonoro, una ficción sonora, y yo creo que ha llegado para quedarse. Creo que hay historias que son eminentemente para contar en podcast, otras que podrían ser contadas en audiovisual. Y luego, en Estados Unidos, una cosa que se está haciendo mucho y que yo importé, porque como sabes estuve allí varios años, es la posibilidad de utilizarlo también como banco de pruebas para las historias muchas veces, ¿no? Preparas el podcast, ves si la historia funciona, por dónde, y luego a lo mejor eso acaba siendo una serie, una película, un documental, lo cual no quiere decir que sea la traslación, porque cada plataforma tiene su narrativa y sus elementos y no es ni el hermano pequeño ni nada parecido, simplemente es una evolución, como cuando un periodista empieza a escribir artículos y acaba escribiendo un libro, ¿no? Decíamos también, Rey, hablábamos del Premio Ondas, que a ti te suena como, Premio Ondas. No sé si lo saben, pero Tomás Ocaña, tiene tres premios Emmy, dos de ellos el mismo año, 2015, que además también formas parte del equipo ganador ese mismo año del Premio Ortega y Gasset, que se entrega aquí en España. Tienes un Pulitzer como parte del equipo de periodistas de los Panama Papers, de los famosos papeles de Panamá. A mí me gusta más. Un 0,26 que lo he calculado. 0,26, bueno. Me toca el 0,26 del Pulitzer, porque éramos 378 periodistas. Tienes más que yo. Bueno, yo, por la línea esta, por asociación, pues si te conozco a ti, tengo un 0,0026. Exacto. Voy a aportarle un poco. Todo aquello, todo esto, estos reconocimientos, vamos a hablar también de tu trabajo y experiencia en Univision. En Miami estuviste al otro lado del charco, te fuiste a hacer las Américas y regresaste, lo hablábamos también antes. ¿Cómo fue, primero, la experiencia allí en Estados Unidos? ¿Cómo llegas hasta allí? ¿Cómo te formas y cómo te haces periodista de investigación? ¿Y cómo es el regreso a España y el contraste cultural? Pues yo llego a Estados Unidos porque tenía muy claro que allí hacen un periodismo muy bueno, tienen mucho oficio y sobre todo el público es muy exigente con el nivel del periodismo, y yo quería irme allí a formarme. Y eso coincide con un momento en mi carrera en el que yo vengo de hacer periodismo diario, he estado en CNN Plus, luego estuve en el Telediario Intereconomía, y yo estaba un poco frustrado de llegar a casa todos los días sintiendo que podía haber profundizado mucho más en las noticias, ¿no? Cuando uno hace periodismo diario tiene la magia de la adrenalina, pero a veces dices, oye, pues aquí había más que contar. Entonces yo quería hacer periodismo con mayor profundidad. Y la verdad que me puse a buscar, me puse a abrir puertas, a buscar trabajo a la vez que me presentaba para hacer másters, y me surgió la oportunidad de irme a Univision, al equipo de documentales, y de ahí me desplacé al de investigación. Y la verdad que la experiencia fue maravillosa, aunque al principio fue un poco difícil, porque yo venía de ser editor del Telediario Intereconomía. Editor es la persona que está por debajo del director y en este caso directora, y reparte un poco el trabajo, y tenía un equipo de 26 personas que un poco coordinaba. Y cuando llegué a Univision yo era el último mono, me trataban casi como un becario. Pero la verdad que, y eso es, Estados Unidos, yo digo que es un país de contrastes, con cosas maravillosas y cosas horribles, y una de las cosas maravillosas es que funciona la meritocracia, y la gente empezó a ver que yo funcionaba y me empezaron a dar oportunidades, y nada, conseguí moverme al equipo de investigación que dirigía Gerardo Reyes, ese sí que tiene dos Pulitzer. Yo tengo el 0,26, pero tiene el 0,26 de los Panama Papers y creo que una doceava parte de un Pulitzer completo. Y nada, la verdad que le considero mi mentor, aprendí muchísimo con él y estuvimos en el equipo de investigación, hicimos grandes reportajes, como por ejemplo el del Chapo Guzmán, el eterno fugitivo, estuvimos persiguiendo al Chapo durante años y fue una experiencia, la verdad, que preciosa. Y después, cuando ya llevaba casi 5 años, yo sentí que había cumplido un ciclo. A nivel personal quería volver a España, a nivel profesional habíamos conseguido grandes cosas, para mí una de las más importantes con un reportaje sobre la Operación Rápido y Furioso, que era sobre tráfico de armas, habíamos conseguido que se debatiese nuestra investigación en el Congreso de Estados Unidos. Y yo recuerdo ese momento como un momento un poco agridulce, porque me sentía obviamente tremendamente orgulloso, y a la vez yo sentía que quería ayudar a cambiar un poquito las cosas en mi país. Yo soy de esos que creen que el periodismo puede cambiar las cosas, y todavía creo en eso. Y entonces, decidí volver por todos esos motivos, volví a España y decidí fundar una productora, porque no me veía trabajando en ninguno de los medios que había o en ninguna de las productoras que había, y creía que la metodología del periodismo de investigación que había aprendido en Estados Unidos se podía traer aquí. Y la verdad que nos está yendo muy bien, estamos muy contentos, pero también, como decías, hubo un poco de shock cultural, ¿no? fue un poco difícil. Allí son, el periodismo se respeta mucho, las cosas están muy organizadas, muy establecidas, ¿no? Desde las tarifas hasta la forma de trabajar. Y yo aquí llegaba, me presentaba delante de las teles, decía ciertos nombres, la gente miraba al suelo, incluso en una ocasión hubo un tipo que se fue de la sala, dijo, yo si vas a presentar este documental, permíteme que me vaya. Las cosas de España, ¿no? Porque claro, como te puedes imaginar, yo no iba a por historias pequeñas. Pero, y claro, cuando yo les decía que yo necesitaba mínimo 6 meses para poder hacer, contar una historia, me miraban como diciendo, este chico, ¿de dónde ha salido, no? Entonces sí que tuve un poco de shock cultural, pero luego poco a poco fui encontrando el hueco y encontrando el sitio y haciéndome un nombre también. Y creo que estoy contento, nos ha ido bien, pero sí, ha sido un shock. Por ponerte un ejemplo, yo llegué a España convencido de que había que hacer series documentales, año 2017. Y un directivo de una cadena me dijo, no, Tomás, o sea, lo que tú traes es muy bueno, tus ideas son muy buenas, pero déjate de series documentales, eso aquí no funciona. Tráeme formatos. Lo que me tienes que traer es un formato con un presentador y todas sus cosas. Y entonces yo me puse a hacer formatos, porque me lo había dicho un directivo de una gran cadena y que decía que me quería comprar, pero que no series documentales. 2 años después, ese mismo directivo me llamó y me dijo, oye, ¿tienes series documentales? Le digo, serás cabrón. Ya no, ahora tengo todos formatos. Sí, porque bueno, a lo mejor llegué un poco pronto, pero ahora estoy haciendo series documentales, así que tiempo pone las cosas en su sitio. Me estoy imaginando a gente que está escuchando y que a lo mejor no te conoce. También eso pasa mucho también en España, ¿eh? Quizás no conocemos a periodistas importantes en el sentido de profesionalmente. No por nada, sino porque quizás no se han cruzado nuestro camino. Me imagino a alguien buscando Tomás Ocaña en Urwitz, ya lo digo, el segundo apellido, con W, explicado. El mío es Picatostos, así que vamos por ahí. Buscando en Google y pueden llegar a tu página web, no sé si es la segunda o tercera entrada. Y ahí pone una frase que me llamó la atención, el método Pulitzer, la aplicación del método Pulitzer. ¿Has sido capaz o vas implementando un método Pulitzer aquí en España a la hora de trabajar? Sí, lo llamo método Pulitzer, no por el 026 que yo tengo, sino en honor a Gerardo Reyes, a mi mentor, porque bueno, había que ponerle un nombre y me pareció chulo. Y es un poco la metodología que yo he aprendido de hacer periodismo de investigación como lo hacen allí. Y lo que hago es intentar aplicarla a mis productos. Yo creo que funciona muy bien y la respuesta es muy buena. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto con una cadena que no te puedo contar, pero cuando yo les paso los guiones y hacemos el fact-checking, la verificación, y ellos ven que yo compruebo cada palabra que dice cada uno de los entrevistados, flipan. Entonces, si el entrevistado me ha dicho, la tarde del 17 de abril del 2008 yo fui, me levanté, llovía mares, y entonces yo miro si es verdad que fue y coincide con la cronología, si estaba lloviendo, como él me ha dicho que estaba lloviendo, etcétera, etcétera. Y claro, las cadenas flipan, para bien, ¿no? Pero bueno, luego esto lo hablo mucho con Antonio Rubio, que mítico periodista español que descubrió los GAL y encontró a Paesa, que estaba perdido, y etcétera, etcétera, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, y lo hablo mucho con él y él se ríe, ¿no? Que dice, parece que estáis inventando la penicilina y esto es lo que hemos hecho toda la vida, esto es el oficio, esto es verificar, esto se explica el primero de carrera. Digo, tienes razón, Antonio, pero parece que ahora es rara avis, ¿no? No, pero es que ahora se ha convertido también en un poco incluso un producto más y un espectáculo, ¿no? Comprobar que todo lo que se dice, al minuto vamos a comprobar si estas cosas, si esos datos son reales. Bueno, es quizás lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? No hay una gran sorpresa la verificación doble fuente y etcétera, etcétera. O sea, esto nos lo han enseñado desde el principio. Otra cosa es que sea un rollo hacerlo. Claro, pero desgraciadamente con la precarización del sector se ha ido un poco perdiendo, ¿no? Aquí en España y cuando yo escucho frases como he leído esto en el periódico, pero no sé si es verdad, me echo a temblar. Digo, joder, si hemos llegado a un punto en el que los lectores dudan de lo que publicamos, porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Sí. De hecho, justo voy a adelantarme un poco a un tema que quería tratar también contigo, porque parece que el periodismo, me he puesto entre paréntesis en la pregunta de nuevo, porque parece que siempre está en peligro, siempre va mal, siempre nadie los cree, parece que esto es como cíclico y de nuevo está en crisis el periodismo del de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y tengo aquí apuntado las fake news, el clickbait famoso de darle... alucina con lo que pasó y luego no pasó nada. La poca credibilidad de los periodistas. ¿Cómo valoras tú el momento actual del periodismo español aquí en España? Yo creo que en España se hace buen periodismo y creo que el periodismo no solo no está en crisis, sino que creo que está entrando en una época muy buena con el tema de los medios de pago. Creo que es una oportunidad extraordinaria llegar a que el público pueda pagar por los productos. Lo que pasa que creo que hay que apostar por la calidad. O sea, yo creo que si tú vas a una manifestación a contar lo que puede contar cualquiera sacando el teléfono móvil, ya no nos van a pagar por eso. Nos van a pagar por dar un valor agregado, por encontrar noticias, por verificarlas, por hacer investigación. Y yo creo que lo tengo por ahí en la web en algún sitio, ¿no? Una frase que me sacaron en una entrevista, pero que el que persevere en el periodismo de calidad al final va a triunfar. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Apostar por la calidad, apostar por las cosas diferentes, ¿no? Está el ejemplo del New York Times, pero los colegas del New York Times están un año haciendo una investigación, lo que pasa es que luego cuando la sacan se tambalea todo y ahí es cuando se marca una diferencia. Yo no creo que el periodismo esté en crisis, creo que lo que está es en evolución y nosotros tenemos que saber apostar por un producto que no puede hacer cualquiera. Es que si no verificamos, si no encontramos cosas nuevas, si no damos voz a los débiles y nos enfrentamos al poder, entonces es que para sacar el móvil y contar que en esta manifestación hay mucha gente, lo puede hacer cualquiera. Y el periodismo de investigación, o sea, adentrándonos un poquito más en la pregunta, un poquito más centrado en investigación, ¿cómo lo ves? Porque aquí, si haces la pregunta-respuesta rápida a una persona y dices periodismo de investigación, y te dicen, hombre, claro, equipo de investigación de La Sexta, por ejemplo, reportajes pequeños... más asociados a una cosa más del día a día, no quizás tan profundo ni profundizando tanto en lo que podría ser un Chapo Guzmán, por ejemplo, por poner el ejemplo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que se ha malogrado un poquito la palabra, ¿no? O sea, periodismo de investigación se llama a cosas que no lo son. Quiero decir, a mí equipo de investigación me parece un programa muy bien hecho y tiene un mérito extraordinario las historias que sacan, pero no me parece que generalmente sea periodismo de investigación. Hay días que hacen periodismo de investigación, pero es que creo que tenemos que, claro, deberíamos ser más cuidadosos, ¿no? Y llamar investigación a lo que es investigación. Yo hice un programa para Telemadrid que se llamaba Crónicas Subterráneas, sí. y me empeñé en no poner la palabra investigación en el título, porque yo decía, oye, investigamos cosas, hicimos 10 programas, pues creo que hay 2 o 3 que tienen una parte investigativa muy potente, pero hay otros que eran buenos reportajes, buen periodismo en profundidad. Pero yo creo que hay una oportunidad muy buena para el periodismo de investigación, precisamente por esto, ¿no? Porque si la gente va a empezar a pagar, vas a pagar por lo que sea diferente, por lo que sea especial, ¿no? Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad, creo que tenemos que mantener los códigos éticos y deontológicos y la forma de hacer las cosas, la metodología, y no tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. No pasa nada. Puedes hacer un programa de reportajes maravilloso y que no sea de investigación, pero que el día que haya una investigación, que sea de investigación, ¿no? Uno de los últimos proyectos también que has llevado a cabo, que hemos podido ver, es El Método, también premiado, programa de divulgación científica sobre el coronavirus, que bueno, la divulgación científica de alguna manera también tiene esa parte de investigación, pero investigación de otra manera, ¿no? Ahora que ha salido hace nada Miguel Bosé, ¿qué le dirías a los negacionistas? Una vez hecho El Método, haciendo un programa específico, informando sobre el coronavirus. Fíjate, fue una oportunidad muy bonita, porque yo, que soy de letras puras, de pronto acabé dirigiendo un programa de ciencia, pero me di cuenta de que mucho de lo que hacía Luis Quevedo, divulgador científico que lo presenta y lo que dirigía conmigo, se parecía mucho a lo que hacíamos en investigación, ¿no? Que no era tan... que al final era cuestión de escuchar a los expertos, de escuchar a quien sabe y de ver los datos. Y me llamaba mucho la atención que yo le decía, yo estaba de cachondeo todo el día con Luis Quevedo, le decía, eres Nostradamus, porque todo lo que iba ocurriendo lo contábamos en El Método, simplemente porque escuchábamos a los que sabían, o sea, no que hiciésemos ciencia nuclear. Y claro, en el tema del negacionismo, es que simplemente no es verdad, o sea, los datos no sustentan las cosas que se están diciendo. Lo estamos viendo ahora con la vacuna de AstraZeneca, yo no soy ningún experto, pero los números son o sea, son aplastantes, ¿no? O sea, sí, tiene efectos secundarios, menos que la aspirina. Es que no... Entonces, a mí me parece ridículo, creo que hay una vertiente de querer ir contra el sistema y tal, en la que yo me puedo sentir reconocido. Tenía una charla TED en la que empezaba diciendo, yo no creía en las conspiraciones hasta que empecé a hacer periodismo de investigación. O sea, que no soy sospechoso de seguir el carril oficial, pero es que hay cosas que no se sustentan, simplemente. Yo una conspiración con sustento me apunto, pero que tenga sustento, ¿sabes? Tomás, iba a intentar mirar contigo un poco al futuro y preguntarte por proyectos así a corto plazo, medio, corto, largo plazo. Hay uno ya que me has dicho que no me puedes decir de qué es ni con qué tele, pero no sé si hay algo que nos puedas avanzar. Pues mira, ahora mismo estoy muy metido en dos proyectos. Uno es un podcast que creo que va a ser muy, muy, muy sonado. Nuestra referencia es X-Ray, hasta ahí puedo leer. Además hicieron un trabajo flipante. Y el otro del que no te puedo hablar es una serie documental sobre un crimen. Pero luego se despliegan muchísimas cosas más que un crimen. Porque yo siempre digo que a mí los true crimes o las historias de crímenes per se no me interesan. A mí que un tío se vuelva loco y mate a su mujer y a sus hijos, o que una mujer se vuelva loca y... No me interesa, no me parece relevante. Me parece relevante cuando nos habla de la sociedad, ¿no? Y este caso a mí me tiene enganchadísimo porque nos habla mucho de esta sociedad en la que vivimos, de cómo funcionan ciertas cosas en España. Y cuando yo lo comercializaba, decía una frase que cuando lo veas estoy seguro que te vas a acordar. Yo decía, si esto lo escribe un guionista, yo le digo que ha consumido. Pero no lo ha escrito un guionista, es todo verdad, está todo verificado y la historia es impresionante. La última pregunta te la va a hacer... nuestro anterior invitado, José Luis Hinojés, que es director de Marketing 4.0 de Inteligencia Comercial de Navantia, que nos dejaba esta pregunta. Desde marzo del año pasado, con todos los cambios que ha habido por la pandemia y demás, ¿cuál es la situación o el cambio al que más a gusto y más fácilmente te has hecho, te has acostumbrado? ¿Y qué es lo que más te está costando encajar? El cambio que más me ha gustado es la demostración de que se puede teletrabajar y de que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo y que hay un montón de cosas que se pueden hacer sin la necesidad de tener el culo sentado en la silla a las 8 horas para que nos vea el jefe. En este caso el jefe soy yo, pero es que siempre he defendido eso y siempre ha parecido como muy raro. Y lo que más me cuesta es la pérdida que eso supone, que es la pérdida de esos ratos entre colegas. Por ejemplo, cuando estás editando un documental y terminas y entregas el uno y te tomas tu... solo en tu casa. Eso se me hace muy raro, la verdad. Esa parte es complicada porque te quita un poquito los momentos de magia, ¿no? Nosotros estuvimos grabando durante el COVID este documental, estábamos en una gran ciudad española en la que había restricciones y entonces terminabas de grabar y después de 12 horas grabando te tenías que meter en tu cuarto del hotel a cenar tú solo o con el colega con el que tenías más confianza del equipo, pero no había cena de equipo, que es el gran momento de las grabaciones, ¿no? Y eso es un poco frustrante. Tomás, para acabar, te vamos a someter. Ya llevo dos programas diciéndolo de someter y me gusta mucho someter a nivel personal. La primera pregunta: si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Creo que a la antigua Roma. Porque siempre me ha atraído mucho, me parece, no sé, me parece muy interesante y como que me gustaría ver ese momento. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¡Qué superpoder! Pues mira, siempre he pensado que leer la mente, además como periodista de investigación es muy guay, pero qué cansado, ¿no? ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues quería ser locutor de radio o periodista de radio. Siempre, sí, espero que, yo tengo la esperanza de que cuando me jubile, cuando sea mayor, no cuando me jubile, pero como el final de mi carrera sea en un programa de radio. Pero no de investigación, ¿no? De soltarme, de decir lo que sea. Exacto, de rajar. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Es que a mí me encantaría estar en El Señor de los Anillos. No, y no me hace falta ser Bilbo ni nada. Cualquiera de por ahí. Cualquiera de los que estaban por ahí me encanta. Yo, además que me leí los libros de pequeño, me los leí un montón de veces. Y yo quería estar en Tierra Media, luego soy rolero, entonces he jugado al rol muchas veces. Y yo quiero ser un personaje del Señor de los Anillos, cualquiera, me vale un secundario. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú, una caña? Pues me gustaría tomarme un vermú con Berto Romero, porque me muero de la risa con cualquier cosa que hace. O sea, es que es abrir la boca. El otro día decía a mi chica, estábamos aquí y le digo, mi amor, ¿cuándo me vas a hacer caso? Y me dice, cuando se acabe nadie sabe nada. Digo, vale, vale, tomo nota. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? No sé si te acuerdas de las Magic, el juego de cartas de las Magic. Bueno, yo fui 28 de España. Bueno. Era muy bueno las Magic, pero luego empezaron a sacar muchas ediciones muy rápido y me cansé. Pero se me daban súper bien y era súper friki de las Magic. Y además tenía mucha gracia porque yo era muy pequeñajo y recuerdo que fui al Open de Madrid y me tocó con el campeón de Francia y le gané 3-0. Y entonces en el torneo tú te vas sentando donde te toca, ¿no? Te van asignando. Y si de pronto te quedas libre porque tu rival se ha retirado o cualquier cosa, todos los libres van al centro y hay un tipo que los reparte. Y entonces yo me quedé libre como 2 horas después y el tipo que nos repartía me volvió a poner con el campeón de Francia y le volví a ganar 3-0. Y el tipo estaba indignado que un enano renacuajo de español le ganase 3-0 dos veces. Y ahora lo contrario, algo que se te dé fatal, rematadamente mal. Pues se me da muy mal y me da mucha rabia la música. Me encantaría ser músico y tocar la guitarra como haces tú, o incluso hice mis pinitos con la batería, pero oye, tengo un oído aquí y otro en Antequera, no lo puedo evitar. ¿Un libro? Pues es que debo reconocer que leo mucho profesional, leo muchas biografías de millonarios me encantan. Lo que pasa que no es como que lo pueda recomendar como una lectura guay, ¿no? Es más como que lo leo porque uno se entera de muchas cosas. Pero os voy a recomendar un libro de Gerardo, de mi mentor, que se llama Nuestro Hombre en la DEA. Es la historia de un fotógrafo colombiano que la DEA infiltró o utilizó para llegar a los narcos, y el tipo era el fotógrafo que hacía las fotos de mujeres muy bonitas. Y entonces los narcos estaban encantados con él porque tenía una agenda muy, muy jugosa. Y eso le sirvió para pasar la información a la DEA. Muy interesante. ¿Una película? Spotlight, sin duda. O sea, es una película de la que estoy enamorado porque me encanta, porque habla del periodismo y cuando la terminas de ver quieres ir a trabajar. Y tiene una cosa que no mucha gente conoce, y es que es prácticamente exactamente igual que pasaron los hechos. Estuve en un pase de prensa con Marty Byron, el director del Washington Post, que lo era del Boston Globe, y él contaba que los guionistas habían estado 2 años investigando su investigación y que todo lo que se cuenta en la película es real, que la única licencia es cambiar diálogos de una persona a otra. O sea, algo que había dicho el director, a lo mejor se lo ponían a la redactora o viceversa. Pero esa es la única licencia y eso me parece, para mí es como una guía, porque yo creo, y uno de mis metas profesionales, es que se pueden hacer ficciones periodísticas. Pero daría para otro podcast entero. Pero tenemos que acabar, por desgracia, y queremos acabar con una nota musical, ya que te gusta la música y te gustaría dejar una canción para cerrar la entrevista. Me sale Money for Nothing de Dire Straits. Tomás Ocaña, periodista de investigación, director de la productora De Facto y uno de los creadores de este podcast que ya se puede escuchar en Podimo, en La Jaula de Oro. Muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros. Un placer. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Investigar y llegar hasta el fin de una cuestión, una virtud del periodismo, bueno, según el periodista que lo realice, esencial para, como decíamos con Tomás Ocaña, llegar al fondo de la verdad, sea cual sea, y no basarnos en los dimes y diretes. ¿Verdad, Rocío Carreiro? De un periodista de investigación a hablar de los negacionistas. Y es que Miguel Bosé ha estado de nuevo en boca de todos desde el domingo, cuando se emitió su entrevista en el programa Lo de Évole. ¡El negacionismo como el milenarismo va a llegar! O mejor dicho, ya llegó, porque son muchos los rostros conocidos que no se creen la versión oficial y mayoritaria. Presidentes de grandes potencias como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México, lo que es bastante grave. Especialmente porque los dos primeros responden de los dos países con más contagios. Bueno, Trump ya no. Dejó la huella y le echaron. Pero también hay otros famosos más del nivel Bosé. Victoria Abril, que se despachó con teorías conspiranoicas en la rueda de prensa de presentación de los premios Feroz. Corona Circo. Esto no es una pandemia, es una plandemia. Una cosa son lo que te diga la tele y otra cosa, entra en el internet y métete en foros científicos, no. Si os parece, lo vamos a dejar en foros científicos y aprenderás unas cosas impresionantes. Y pasamos. Luego pidió perdón y eso, pero no sabemos muy bien por qué. Si por ser negacionista o por lo que ofendió. Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido sus seres queridos. Otras, como Alaska, usó lo de... Tengo unos amigos que son negacionistas. Y es que los cantantes suelen caer bastante en esto de no creer en las versiones oficiales. Entre ellos, Andrea Bocelli. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Sí. Este, que puso en duda la gravedad de la enfermedad, se sintió, dijo, humillado por el confinamiento. Se contagió de coronavirus y terminó donando plaquetas para la investigación contra la enfermedad. Una auténtica montaña rusa de opiniones. Pero tampoco vamos a sacar la lista aquí. Lo que sí, aprovechamos para resumir el artículo que Neutral publicó el pasado 12 de abril sobre teorías falsas que más repiten los negacionistas. Muy resumido. El origen del coronavirus es animal, procede de la naturaleza. El 5G no es ni causante ni un agravante del virus. Bill Gates no quiere meternos chips en la cabeza. Las vacunas no producen esterilidad. Las mascarillas sí que son efectivas. Las PCR son fiables. Y el dióxido de cloro no cura la COVID-19. Ay, ¿y esto que haya que repetirlo después de un año? ¿Cómo sois? Anda, ale, hasta la semana que viene. Si es que en la lectura y en la cultura está todo. Y en los diccionarios, como este marketiniano que nos trae cada semana Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia. Aprovechando que hoy se ha hablado mucho de los podcasts, vamos a dar algunas claves para sacarles el máximo partido dentro de nuestro plan de marketing digital. Comencemos aclarando que un podcast es una pieza de contenido en formato de audio que se puede descargar o escuchar en plataformas digitales, y con una periodicidad definida y vocación de continuidad. Por lo tanto, cualquier acción que planteemos dentro de nuestras estrategias, ya sean inbound o outbound, debería estar enfocada al medio o largo plazo. Al igual que pasa con la radio convencional, se saca el máximo partido de este formato cuando se combina de manera acertada la alta frecuencia con la afinidad del contenido. Si vamos a crearlos dentro de nuestro plan de contenidos, es muy importante que el formato responda de manera natural con nuestra propuesta de valor y con cómo es y lo que espera de nosotros nuestro público objetivo. También se pueden utilizar podcasts ya existentes como un canal más dentro de nuestro plan de medios digital, donde la clave será aprovechar las posibilidades de segmentación por temática de contenidos, perfil de audiencia, etc. Aquí los formatos pueden ser de branded content dentro de la guionización del propio podcast o formatos más convencionales alrededor de los mismos, como piezas de patrocinio, cuñas digitales o formatos display en las plataformas donde se cuelgan. El podcasting es un recurso muy eficaz en marketing ya que posiciona nuestras marcas de una manera muy natural e integrándolas con un contenido que siempre aporta valor. Información de la buena, de la contrastada, la de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital, y su resumen semanal. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a este repaso a la actualidad que nos ha dejado esta última semana, en la que los medios han recibido sus primeras notas del año. Una evaluación en la que la SER ha obtenido sus mejores resultados de los últimos 3 años, manteniéndose como la emisora más escuchada. Sin embargo, ha sido Onda Cero quien ha liderado el crecimiento en esta primera oleada del EGM y COPE se ha convertido en la reina de la radio deportiva. Y es que el partidazo ha arrebatado el liderato de las noches al larguero y Tiempo de Juego ha sido el espacio deportivo más escuchado del fin de semana. Y si hablamos de audiencias, quien también las domina es Carlos Arguiñano. Y es que el mediático chef se ha alzado con el Premio Nacional de Televisión 2021 como reconocimiento a sus 30 años de trayectoria en la pequeña pantalla. y seguimos en la cocina, porque La Vaca que Ríe cumple 100 años y lo celebra por todo lo alto con una nueva campaña en la que subraya el poder de la risa y anima a reír. Por su parte, Cerveza El Águila lanza su primera campaña nacional tras su regreso en 2019, en la que invita a dar la vuelta a lo que sea necesario para saborear la libertad. Por su parte, Picolín quiere acabar con los prejuicios y tabús y reivindica la pasión más allá de los 60. Y lo hace en Injubilables, su última acción publicitaria que lleva el sello del creativo Oriol Villar. Y Músculo Creativo ha incorporado Lola Mulenlove Barcelona con la llegada de Emilio Holguín, Marta Taboada y Marc Xifre. Mientras que mi querido Watson ha apostado por reforzar su equipo con talento interno. Y lo ha hecho con el nombramiento de Daniel Bordas como director creativo y con el fichaje de Daniel Coca como copy. Además, hemos sabido que Licor 43 ha confiado en Arnon Madri y en Abbas PR para la gestión de su comunicación. Y que SEAT ha elegido a Omnicom Public Relations Group para reforzar su comunicación corporativa. Por su parte, Rosa Bellón se ha puesto al frente de la dirección de comunicación de Jaguar Land Rover España y Portugal. Y novedades también en Filmin, que ha fichado a Carmina Serrano como Chief Marketing Officer. Y en Genec en España, que ha nombrado directora de marketing a Lucía López Rúa. Como podéis comprobar, unos días cargados de noticias. Pero lo dejamos aquí. La próxima semana volveremos con más información. Mientras tanto, sed felices. El Día Internacional del Beso, el EGM, Miguel Bosé... Vaya semana, como para no negarse a ella. Y los 30 programas del Bermú, ¿eh? Que espero que, como decíamos en la entrevista con Tomás, os haya sentado bien, os haya relajado y haya sido un momento especial, como siempre que pasa cuando abrimos una botella del Bermú, la copa de González Vías. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!